Escuchas a Omar Dávila en el Top 20 de Monitor Latino. Este es el show número 65 del Top 20. 65 programas a nivel internacional. Escríbanme www.omardavila.com. En este bloque viene una dedicatoria a distancia. Top 20. Número 4. Número 4. Me ves que me has podido dejar atrás. jamás. El Top 20 con Omar Dávila, dedicatoria a distancia. Llegó el tiempo de la dedicatoria a distancia. Y esta semana les quiero invitar a que me escriban antes que nada a www.omardavila.com. Dedíquenle a alguien más una canción, díganme por qué le quieren dedicar una rola a alguien. Puede ser una de desamor, de amor, de felicidad, de tristeza, de orgullo, de lo que sea. O simplemente para decir, hey, yo acá te escucho, ¿ok? Y en esta ocasión se reportan unos buenos amigos que desde hace rato saludo porque nos escuchan así esporádicamente a través de internet. Allá en donde están ellos no hay una estación de radio que programe música pop en español. Lo más cercano es España, pero pues es otra música pop. Algunas canciones coinciden, nada más que son internacionales, como Juanes o Maná, pero lo demás casi no. Ellos están en Inglaterra, en un lugar que la verdad, bueno, a mí me encanta, se llama Londres. Entonces, a todos los muchachos que nos escuchan ahí en Londres, que son la familia García, la familia Béjar, la familia, ¿cómo se llama? González y la familia Béjar, no, ya la leí. Todas esas familias dicen que escuchan mucho el Top 20 porque ellos son de México. Entonces dicen, yo te escucho el Top 20 constantemente. Por favor, dedícanos una canción para hacernos sentir en nuestra tierra, en México. Por eso escuchamos tu programa cada semana. Por favor, súbelo a tiempo. Sí, es cierto, a veces me atraso en subirlo al internet, perdón. Pero bueno, aquí está una rola para todos ustedes que están allá en Inglaterra. Hoy te busqué. Para hacerte Esta es una muy buena rola de Gustavo Cerati de Soda Stereo, muy famoso últimamente por la gira esa de Me Verás Volver y el regreso de esta super franquicia musical. Y bueno, escogí esta rola que se llama Puente por dos razones. Puente me recuerda a mí el puente, el famoso puente de Londres que cruza el río Támesis. Y bueno, pues va para gente de allá de Londres. Y por la frase, gracias, dice constantemente esta canción. Y yo es lo que les quiero decir a ustedes. Gracias por escucharme en cualquiera de los lugares, hasta el otro lado del mundo donde nos escuchen. Gracias. Escucha tu música.